Con la teoría, con la teoría en el medio. Bueno, enfrente mío, ya la cortina lo anticipa, lo vemos a Calvo con... Las chicas suspiran. No, no, tiene los lentes de que usó Tom Cruise en Top Gun, los tiene colgados. Top Gun. ¿Película del año 87 es Top Gun, más o menos? Sí, 88. Como tus lentes. Sí, sí. Claro, yo nací en el 86. O sea que no habla bien de sus lentes. No, bueno, no importa. Eso queda a criterio de... Son lentes noventosos, eso sí. Pero yo no diría ochentoso. El detalle de colgaditos en la remera es una cosa que... Lo que pasa es difícil transportar un portalentes, lentes oscuros, ¿no? Pero bueno, con esta música... Es tu música preferida y es tu columna, tu sección preferida. Es la que sin duda más disfruto porque tiene fines... ¿Educativos? Es muy pretencioso. No, educativos no, pero reflexivos. Eso, sin duda, aparte se tocan temas que por lo general no tienen mucho espacio en los medios. Así que, bueno, este es nuestro granito de arena de la cocina del periodismo. Y ya que estamos con la tienda del medio... Te voy a leer una frase, primero. Bien, y después bien, vamos a presentar de qué estamos hablando. Un arranque. El problema principal de la comunicación consiste en saber si se han cumplido las condiciones de recepción. ¿Tiene quien escucha el código para decodificar lo que estoy diciendo? Cuando se emite una idea preconcebida, el problema está resuelto. La comunicación es instantánea porque, en un sentido, no existe. Es solo aparente. Quedé descolocado. Sobre la televisión, Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu fue un sociólogo francés. Nació en 1930, murió hace muy poquito, hace solo 6 años. Fue un pensador francés muy, muy influyente durante el siglo XX, principalmente por cuestiones de edad, obviamente en la segunda mitad del siglo XX, y en realidad no se especializó en temas que tienen que ver con la comunicación social, con los medios de comunicación y demás, sino más bien con todo lo que tiene que ver con teoría social y formas de abordar la sociología, y todo lo que tiene que ver con sociología de la cultura, de la educación y estilos de vida. En general, como decía, su obra no presenta muchas referencias hacia los medios de comunicación, pero en la década del 90, él decide, le ofrece más bien, dar un par de conferencias por televisión. Él era un hombre muy crítico de toda la televisión, a pesar de que nunca escribió acerca de esto. Entonces brinda 2 conferencias por televisión en la que habla sobre la televisión, lo cual ya es un signo bastante irónico, ¿no? Porque obviamente habla sobre la televisión en un sentido crítico, desde la televisión. Lo que es muy interesante es cómo comienza Pierre Bourdieu esta primera conferencia. En esta presentación vamos a hablar sobre un fragmento de la primera conferencia, porque si no tendríamos que abarcar como 5 programas más o menos. ¿Pero qué fue, un ciclo de...? 2 conferencias, 2 programas, digamos. Te mato con esta pregunta, pero la duración aproximada... No tenía duración. Ah, era... Hasta que se cansaba... Esto tiene que ver con la introducción que hace la conferencia, la pregunta que me haces vos. Esto parece guionado, ¿no? Pero... Está todo guionado, ¿no? Sí. Me gustaría plantear aquí, dice Pierre Bourdieu, en la pequeña pantalla, una serie de preguntas acerca de la televisión. Estas preguntas luego se transformarían, obviamente, en reflexiones muy mordaces, muy fuertes acerca de lo que es la televisión. Rápidamente dice, y a pesar de afirmar que en general no se puede decir gran cosa en la televisión y de la televisión, descarta la alternativa de abstenerse, utilizarlo como un medio para transmitir ideas, lo cual lo posiciona en un lugar por ahí más intermedio, pero luego veremos que es muy, muy crítico de la televisión. Él considera que deben presentarse determinadas condiciones para que él y otros intelectuales puedan hablar en televisión. Que no se limite el tiempo, que no exista imposición de temáticas. Él lo que dice es que nadie le dijo de qué tenía que hablar y de qué no podía hablar, y que nadie ponga reparos de tipo técnicos, morales, posible incomprensión del público. A subestimar al público, no, ese lenguaje resulta demasiado complejo para la audiencia y... Claro, él no quiere que exista eso. Está bien. Un poco lo que decías vos antes, esa ya predisposición de los quienes producen y quienes hacen la televisión de lo que a la gente le gusta. O sea, el rating acá no entra. Clarísimo. Esas son las condiciones, obvio, para que él estuviera en televisión. Entonces, continúa haciéndose algunas preguntas... y dice lo primero sobre lo que reflexiona es por qué hay algunos grupos de intelectuales que hablan por televisión en condiciones normales, o sea, con limitaciones de tiempo, con las reglas del juego que impone la televisión. Claro. Entonces él dice, pone de manifiesto esta situación de que un grupo de intelectuales hable en condiciones normales, que no está ahí el intelectual para decir algo, sino para dejarse ver y ser visto. O sea, no quiere ir ahí a transmitir algo, un pensamiento. Él quiere ser visto. Trascender. Claro, trascender, pero en un sentido televisivo. No, claro, no la trascendencia. No sí, no, está bien. Claro. No andemos en detalles, Calvo, porque no... Retomando en este sentido, un concepto del filósofo británico George Berkeley, en el siglo XVII, George Berkeley decía que ser... es ser visto, y él lo lleva a esta cuestión que tiene que ver con el grupo de intelectuales que habla en condiciones normales en la televisión. Bueno, muy interesante esa reflexión de George Berkeley, porque es algo que está sucediendo sobre todo entre los jóvenes hoy en día, ¿no? Ser es ser visto, y hay una... Hemos, Fotolog... Sí, sí, claro, o sea, y toda aquella gente que justamente quiere trascender, no en sentido filosófico, Nico, a través de los medios de comunicación, digamos, sin tener ninguna... aptitud. Claro. Como nosotros, ¿va? Sí, el mundo flogger. ¿Cómo se llama la flogger? Cumbio. El mundo cumbio, digamos, ¿no? No, esto no, ser visto. Acabamos de cometer un error. Acá dijimos que no íbamos a tratar esos temas. Que nuestra agenda no iba a estar manejada por los grandes medios. Que... Esas condiciones que normalmente se dan en la televisión, dice Bourdieu, forman parte de un gran mecanismo de censura. Por un lado, sostiene que al haber un ejército de reserva importante en el mercado laboral... para, digamos, para acceder a la televisión, obviamente toma el concepto de Marx acerca del ejército de reserva, hay una propensión mayor al conformismo entre los que trabajan en televisión. O sea, no hay riesgos, no se toman riesgos para buscar cuestiones, formas novedosas, contenidos novedosos, porque cada uno quiere quedarse en su lugarcito, tiene preocupación por lo que le pueda pasar en términos económicos. Entonces, como hay mucha gente que quiere acceder a esos limitados espacios en la televisión, los que están en la televisión se quedan quietos y tratan de que todo vaya más o menos por cursos normales. Obviamente siempre hay rupturas de esto, muy esporádicas. Antes pasamos a Perón cantando Jijiji de Peter Capusotto. Peter Capusotto podría representar una ruptura arriesgándose a hacer algo, un formato nuevo, algo que... por ahí la gente no entienda, algo que no se preocupa por el puntito ese de rating. Hay rupturas, pero en general, dice Bourdieu, hay conformismo. Claro, sin embargo, le va bien con lo que hace, con esta especie de ruptura. Y bueno, igual hay que entender esto en la coyuntura actual, que los medios a través de internet están modificando un poco esa... concepción que se tenía sobre la televisión y como el único medio masivo de comunicación de llegada, y tenía esa relación de poder por sobre las audiencias. Eso se está es muy incipiente, y pensemos que hoy un Tinelli haciendo entre 20 y 30 puntos de rating sigue teniendo una llegada mucho más masiva que cualquier producto que se emita por internet. Un diario muy visitado en internet tiene 800.000, 1.000.000 de visitas, 1.200.000, y Tinelli con 30 puntos de rating. Igual no hay que dejar de decir de que es muy, digamos, si son cuestionables las cifras del INDEC o de... Y BOPE también. Claro, BOPE es una empresa privada que se encarga, digamos, de hacer las mediciones. También es relativo, no es una verdad absoluta, digamos, esa medición. Para mí tiene un margen de error muy amplio, pero sigamos. Volvamos a Bourdieu, las censuras, continúa hablando de censuras económicas. Bourdieu cree que los intereses económicos de los dueños, los anunciantes y los subsidios estatales son factores que influyen en la censura, autocensura y todo tipo de condicionamientos al discurso televisivo. Obviamente esto no es ninguna novedad, digo, desde este programa lo hemos debatido en numerosas oportunidades, pero obviamente está englobado dentro de toda la concepción de censura en la televisión. Más adelante critica fuertemente lo que tiene que ver con la crónica de sucesos y la prensa sensacionalista. Atención, porque esto tiene un poco que ver con el tema central del programa, con el tema del periodismo espectáculos. Habla de que este tipo de prensa, la sensacionalista, ejerce una forma de violencia simbólica. Según el autor, se ocupa tiempo en informaciones inútiles que ocupan espacio a cuestiones verdaderamente importantes. Uno escucha esto y no deja de tener una sensación de pensamiento elitista, pero tampoco deja de pensar que tiene un poco de razón, ¿no? Es como, genera como un debate. Sí, es una postura que no genera, digamos, un apoyo incondicional, pero sí despierta sin duda una mínima reflexión, digamos. Acá tiene un poco que ver con lo que comentabas anteriormente. Él continúa con el tema de la prensa sensacionalista y dice, lo más grave para Bourdieu, obviamente, es mucha gente utiliza como única fuente de información la televisión, por lo cual pierde noticias importantes, noticias pertinentes para ejercer sus derechos democráticos. Obviamente, Internet puede ir modificando lentamente esa situación, pero todavía para mucha gente la televisión sigue siendo el medio. ¿Y los diarios, será que pueden modificar eso? Digo, la prensa gráfica. Porque de hecho vos tenés en Clarín espectáculos también, hablando de Tinelli, hablando de... Entonces, ¿será que realmente los gráficos, los medios gráficos pueden? Es difícil pensarlo, ¿no? Porque está muy instalada la televisión. Es una buena pregunta como para reflexionar en algún momento. Sí, igual hay que ver el concepto de periodismo sensacionalista que emplea Bourdieu, porque, o sea, para él, entiendo que periodismo sensacionalista debe ser todo el todos los noticieros que se emiten a través de televisión, y esa difusión narcotizante de ese flujo de información que... Noticias policiales y chocaron tres camiones y... Puede tener que ver con eso. Parece bastante abarcativo la concepción de él de prensa sensacionalista. Pero escuchemos esta frase textual de él que es muy interesante. La televisión puede, paradójicamente, ocultar mostrando. Lo hace cuando muestra algo distinto de lo que tendría que mostrar si hiciera lo que se supone que se ha de hacer, es decir, informar. Es un trabalengua. Sí. Pero, básicamente, él plantea que la televisión, o este tipo de prensa, o la prensa en televisión, debería informar. Entonces, cuando no informa, oculta mostrando algo que no debería mostrar. Es bastante complejo, pero es muy interesante trasladado a lo que uno ve todos los días en televisión. Nos corre el tiempo, 13:33. Eventualmente van a poder acceder a esta presentación en forma completa en nuestro blog, lacocientadelperiodismo.wordpress.com. Acá estoy triste. Un par de conceptos más. Acá estoy triste. Acá sigo triste. Más adelante trae a colación la noción de categoría. Esto es bastante complejo, pero vamos a tratar de simplificarlo. La noción de categoría tiene que ver con las estructuras invisibles que organizan lo percibido y determinan lo que se ve y lo que no se ve. ¿Qué es categoría? Todo el background cultural que uno tiene adentro. Todo el background que tiene cada espectador. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué trae esta noción Bourdieu en esta conferencia? Las categorías, dice, esto que ya sabe el espectador, este background cultural que tiene el espectador, influye en los contenidos. ¿Por qué? Porque se selecciona lo que se piensa que las personas van a consumir más fácilmente. Claro. Sí, vamos a un ejemplo puntual. O sea, si nosotros tomáramos este programa, tomara de esa manera, o sea, tomara las categorías del oyente,